que soy consciente que muchos argentinos y argentinas nos votaron como una forma de señalar con su voto qué querían y qué no querían. Lo plantearon en términos de utilizar el voto para señalar un camino, pero no nos dieron un cheque en blanco. Y de alguna manera, el resultado de ese mandato me obliga a trabajar el doble para convencerlos, para que estén tranquilos, para que estén seguros de que eligieron un presidente que honra su mandato y esa confianza.